hace tiempo que quiero hablar contigo y saber cuál ha sido la razón por la cual yo no puedo ser tu amigo, tu mejor amigo que te entregó el corazón. Quizás sea que estás muy enojada porque dicen que tengo un nuevo amor. Te aseguro que estás equivocada. Vuelvo y te repito que te entregué el corazón. Vuélveme a querer, no lo pienses más. Mira que sin ti muero de pensar. Si yo sé que tú me quieres de verdad, si yo sé que tú me quieres de verdad, hace tiempo que quiero hablar contigo y saber cuál ha sido la razón por la cual yo no puedo ser tu amigo, tu mejor amigo que te entregó el corazón. Y no